Hola, Julio. Hola, hola. Ahora No te sí, escucho. ahora sí, ahora te escuchamos. Bueno, Julio, hablábamos de esta denuncia que recibió Francisco Albarracín y que ya tiene una resolución porque fue finalmente imputado, pero queremos que vos, desde como denunciante y además también con el conocimiento de normativas, nos cuentes cuál es la denuncia finalmente y de qué está imputado Francisco Albarracín. Bueno, básicamente de lo que se trata es lo siguiente. En Villa Allende existe una carta orgánica que establece ciertas incompatibilidades y ciertas inhabilidades para ser concejal. Una de ellas, expresamente prevista en la carta orgánica y también en las ordenanzas municipales y también en las leyes provinciales y también en las leyes nacionales, porque esto se repite en todos los ámbitos, no puede ser concejal quien se desempeñe como autoridad o directivo de una entidad que tenga concesionado un servicio que dependa de la municipalidad. En Bien. este caso, puntualmente, siendo Albarracín presidente de la cooperativa, que es a su vez la concesionaria de la distribución del agua en Villa Allende, estaba impedido de ser concejal. No obstante, esta imposibilidad, que la conocían desde siempre, desde cuando fue candidato, porque ya cuando fue candidato a concejal, a primer concejal por el PRO, Francisco Albarracín ya detentaba el cargo de presidente de la cooperativa. O sea, que desde siempre supieron que tenía una incompatibilidad. Pero no obstante, esta incompatibilidad, bueno, valiéndose del voto mayoritario que hoy tiene en el Consejo, porque el PRO tiene 6 votos, convalidaron los títulos de Francisco Albarracín, y tan grosero fue esta cuestión que fíjense la sucesión que se dio acá. Nos convocaron para la sesión previa para el estudio de títulos. En ese estudio de títulos nosotros planteamos la inhabilidad del título de Francisco Albarracín precisamente por esta incompatibilidad. Haciendo caso omiso a toda la normativa, los 6 concejales del PRO votaron y aprobaron estos títulos de Francisco Albarracín. El 12 de diciembre, con esa aprobación de los títulos, Francisco Albarracín asumió el cargo de concejal en la plaza, juró como concejal y en forma inmediata, entre gallos y medianoche, porque le dio la nota de pedido de licencia a la presidenta Teresa Cazó de Vélez en la plaza, le pidió una licencia. Sí. Pidió licencia, o sea, asumió como concejal e inmediatamente pidió licencia para seguir desempeñándose como presidente de la cooperativa. Pero ahí no termina el cuentito. Al otro día, es decir, el 13 de diciembre, Francisco Albarracín, como presidente de la cooperativa, pidió el aumento de agua que debía autorizar el consejo, de la cual él también forma parte. Y O que se sea, autorizó. en un alarde de impunidad ya realmente, no, nunca visto, como diciendo, nosotros hacemos lo que queremos porque tenemos los 6 votos de los concejales, entonces le aprobamos la licencia, asume, se va a la cooperativa, mañana le aumentamos el agua. Bueno, esto, frente a esto, la verdad que esperamos que hubiera un poquito de cordura, de que se atribuyeran a la ley, y esperamos un tiempo prudente, como esto no sucedía, los integrantes del bloque de Hacemos por Villa Allende y los 2 integrantes de Elegí Villa Allende, es decir, en total de 4, Sí. Martín Gómez, Patricia Amiti, Marta Vanegas y quien habla, formulamos la denuncia penal por varios delitos. Porque al momento del estudio de los títulos, se nos exige como concejales que nosotros hagamos una declaración jurada, donde digamos que no estamos incurso y firmemos bajo fe de juramento que no estamos incurso en ninguna inhabilidad o incompatibilidad. Bueno, Albarracín hizo esta declaración jurada sabiendo que estaba incurso. Claro. Entonces, ahí tiene el primer delito, que es falsedad ideológica. Después, incumplimiento de la deuda del funcionario público y el que ha elegido la fiscalía por ahora de la imputación es la asunción indebida de un cargo. Es decir, lo que le está imputando el fiscal es que haya asumido el cargo de concejal a pesar de esta incompatibilidad que tenía. Esto se ha dispuesto en la Fiscalía Penal Económica número 1, y está a cargo del doctor Bornancini, y entiendo que Albarracín había sido citado para indagatoria para el día de ayer, pero está de viaje, esto es lo que han informado a la Fiscalía, es decir que habrá que esperar que vuelva de viaje para que lo indaguen, y a partir de ahí pueda continuar esta causa con el imputado, pero lo que nos reconforta es que la justicia esté actuando y que esto no sea un bill de indemnidad frente, porque creen que tienen 6 votos, van a convalidar cualquier ilegalidad. Y así está pasando con varias cosas en el Consejo, que lamentablemente el último lugar donde tenemos para recurrir es la justicia, y no tengan duda que lo vamos a hacer cada vez que veamos una cuestión de estas que sea ilegal, vamos a concurrir a la justicia para que sean ellos los que investiguen y en definitiva puedan expresarse diciendo si tenemos razón nosotros y esto es ilegal o estos 6 votos del PRO convalidan cualquier irregularidad en la Municipalidad de Villa Allende, ¿no? Bien. Hola, Julio, ¿cómo estás? Eric te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Preguntarte entonces, ¿cómo continúa el proceso ahora de aquí en más? Bueno, este es el... ¿Cómo comienza un proceso penal? Está la denuncia, que fue lo que formulamos nosotros. La Fiscalía hace una evaluación de esta denuncia, por supuesto que corrobora la documentación que nosotros hemos acompañado. En este transcurso entre la denuncia y ahora, la Fiscalía ha pedido informes a la municipalidad, allanó la cooperativa y secuestró documentación que acredita que Francisco Albarracín efectivamente es el presidente de la cooperativa y sigue siendo el presidente de la cooperativa, en el Consejo Deliberante también, y con todo este cúmulo de pruebas es que ha ordenado la imputación. El paso que sigue es citarlo al Albarracín para que designe el abogado defensor y para que vaya a una declaración indagatoria, es la posibilidad que él tiene de defenderse y, digamos, manifestar lo que hace a su defensa, digamos, cuál es el argumento que va a utilizar en su defensa. Posterior a esto, el fiscal tiene que decidir si esta causa se eleva a juicio o si, por el contrario, de acuerdo a lo que pueda o no decir Albarracín en su defensa, entiende que hay que sobreseer esta causa. Nosotros entendemos que con la prueba que hay y habiendo dado este paso el fiscal, creemos que esto es irreversible y que esto va a terminar en un juicio oral, porque además se trata de un funcionario público, porque no se olviden que él asumió el cargo de concejal. Claro. Albarracín hoy es concejal de Villa Allende en uso de licencia, que esto es la prepotencia y a veces la soberbia de creer que tienen 6 votos y por eso van a convalidar cualquier cosa. Entonces ellos sostuvieron que con la licencia y al no ejercer el cargo, eso era suficiente. Y fíjense que hay una ordenanza, nosotros en Villa Allende, más allá de la Carta Orgánica que establece esta incompatibilidad, la discusión central es si con la licencia él puede seguir ejerciendo la presidencia de la cooperativa. Bueno, sobre esto hay una ordenanza expresa en Villa Allende, que es la 43/19, que fue promovida precisamente por la gente del PRO. Claro. Porque quienes presentaron esta ordenanza, que es el Código de Ética para el Ejercicio de la Función Pública en la Municipalidad de Villa Allende, la autora principal de esta ordenanza fue Paula Masvar en su momento y fue votada en el Consejo Deliberante. Bueno, esta ordenanza, 43/19, establece en su artículo 8 que dice expresamente: si al momento de su designación el funcionario se encontrara alcanzado por alguna de las incompatibilidades previstas, deberá renunciar a tales actividades como condición previa para asumir el cargo. Esto es lo que el bloque del PRO no termina de entender y no quiere cumplir. O sea, Francisco Albarracín puede elegir entre ser presidente de la cooperativa y ser concejal. Uh-huh. Lo que no puede hacer, porque es ilícito, es hacer las dos cosas. Hacer las dos cosas a la vez, que es lo que está haciendo. Julio. Entonces, bueno, elegir si quiere ser concejal o quiere seguir siendo presidente de la cooperativa. Claro, preguntarte, en el caso de que se vaya a juicio y que ese juicio sea favorable frente a esta denuncia, digo, ¿cuál podría ser la consecuencia para Albarracín? Si hay algún tipo de pena o directamente tiene que renunciar a uno de los puestos. Este delito que le están imputando puntualmente, la asunción indebida de un cargo, tiene una pena de multa e inhabilitación. Uh-huh. Si en el transcurso de la investigación además le agregan lo que nosotros creemos firmemente que debe ser imputado, que es falsedad ideológica, por esta suscripción de la declaración jurada, eso tiene una pena de entre 2 y 6 años de prisión, ¿no? He llegado a un juicio oral. Sí. Yo no tengo duda que Francisco Albarracín va a ser condenado por esto, porque no hay duda, esto es una cosa que no merece, salvo los 6 concejales del PRO que entienden que con la licencia le alcanza. Bueno, yo creo que con esta ordenanza que les acabo de leer, no hay ninguna duda que Albarracín va a tener que elegir, y va a tener que elegir ahora, porque si no, a partir de que lo han imputado, se sigue consumando el delito, y si él permanece en esta situación, es posible que el fiscal entienda que hay un riesgo procesal y hasta es posible pensar en una detención, ¿no? Entonces, claro. Esto es resorte de la fiscalía, pero me parece que frente a la imputación, Albarracín no le va a quedar otra que elegir y resolver esta situación absolutamente ilegítima e ilegal que hoy vive gracias al voto de los 6 concejales. Uh-huh. Del partido. La última, Julio, preguntarte, tenemos entendido de que con este pedido de licencia Albarracín no estaría cobrando un sueldo, o sea, sería licencia sin goce de sueldo, ¿esto es así? Sí, uh-huh. Eso es así, la licencia es sin goce de sueldo. Bien. Pero esto no implica que él no tenga el cargo de concejal. Claro, exactamente. Él tiene el cargo de concejal en uso de licencia. Uh-huh. Es lo que no puede tener, es incompatible, y bueno, y esto es lo que es ilegal, y no estamos dispuestos a consentir esta cuestión que debe resolverse, y como no lo resolvió el Consejo, lo está resolviendo la justicia. Uh-huh. Julio, te agradecemos este rato con Radio Nexo, la verdad que información muy sensible, muy importante obviamente para la comunidad y la vida sana en comunidad y política de Villa Allende. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias, y sobre todo acá hay que entender que en democracia no hay que declamar transparencia, honestidad, sino que hay que ejecutarla, y se ejecuta con los actos. Uh-huh. Y esto es el respeto a las instituciones, y esto es lo que el fiscal por lo menos ha dado un paso tendiente a restaurar el orden institucional en Villa Allende, que con esta que podía ser concejal y presidente de la cooperativa, realmente se estaba lesionando. Uh-huh. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias a vos.